一定要一路可以啊！我个那都有人呢，我个对面个有人呢，我个大巴里有人呢，我个对面个个有人呢。家里的那几位阿大嘞，几只马呀，我们都多多。家土路那几呀，狐狸几里几，哈个兴个兴个嘞，一点毛哎。家里对面个伊那个巴达，家里土对面个伊米罗拉个拉，你那个对面个伊奥内奥特拉诺埃个喂。Kani ni tema koi nau o pata, kare tu tema koi miro rake rake. Nini ni nau koi tema koi o ne o te rano e ka ue. E jinga i ro koi a ure mo oka o te ngā atu uhurano nei. Mo oka o tema ika uhurano nei. Mo oka o te tāwari uhurano nei. Mo oka o te umukoko uhurano nei. Kare re raki vai a tāre ki te mā ea hono ohutumatu. Kātulu raki e huri ki riki. Haka hinga hinga ere i te mō ai. Kani ni tema koi nau o pata, kare tu tema koi miro rake rake. Nini ni nau koi tema koi o ne o te rano e ka ue. Kani ni tema koi nau o pata, kare tu tema koi miro rake rake. Nini ni nau koi tema koi o ne o te rano e ka ue.